Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre por acá y que están acá detrás de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y vamos a estar nuevamente en directo. Quiero recordarles a todos que el chat ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando aquí debajo. Pero quiero también invitarlos a participar con sus experiencias, con preguntas, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a responder con nuestra especialista invitada, que quiero contarles un poquitito. Ella es Jennifer Maville y vamos a estar hablando sobre dones espirituales versus sentidos psíquicos. Así que quiero contarles un poco. Jennifer es coach holística transformacional e instructora en programación neurolingüística, también conferencista internacional. Así que yo voy a invitar a Jennifer para que se sume a este espacio. Ya estoy haciéndole llegar la invitación. Ahí veamos qué pasa. Ya estoy por acá. Voy a enviarle un mensajito, un WhatsApp a Jennifer. Veamos allí. A ver, ya le acabo de dejar un mensajito. Veamos si se puede sumar. ¿Qué está pasando hoy con Instagram? Acá estoy enviándole la invitación nuevamente. Veamos. ¿Qué pasa? Quiero enviar un saludo grande también a todas las personas que están acá acompañándonos, a Eva que nos ve desde Uruguay, también un saludo grande para Josefina desde México. Gracias, gracias por acompañarnos. Me encanta que estamos todos en lugares distintos del mundo, así que es muy lindo conocerlos y compartir con todos ustedes. Estoy intentando enviarle la invitación a Jennifer. Veamos qué es lo que está pasando. Voy a dejarle otro mensajito. Veamos allí. Jacqueline. Perdón, Jacqueline, gracias por dejarme tu mensajito. De todas maneras, quiero que sepan que el directo que acabamos de tener fue muy, muy bueno, muy interesante. Si no lo han visto, lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Ha tenido tantas, tantas, tantas preguntas que ha sido imposible al menos verlas porque pasaban súper, súper rápido, pero quiero que sepan que nos complace mucho y nos alegra muchísimo saber que hay muchísimo interés de compartir y de conocer todos estos temas. Así que Jacqueline, te pido disculpas, seguramente en otro momento podré responder alguna preguntita. Muchas, muchas gracias. Y también gracias a ti y a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el directo. Ha estado maravilloso, ha sido un directo muy, muy lindo. Acá tengo a Jennifer, finalmente vamos a ver. Veamos si Instagram nos deja, ya que estamos todos acá. ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, Jennifer! Gracias por acompañarnos hoy. Me encanta que ahora nos estamos viendo perfectamente. Sí, ya, por fin, se pudo ver. Gracias por este tema, este título que has elegido para conversar el día de hoy y compartir con toda la comunidad de Mindalia, que son los dones espirituales versus los sentidos psíquicos. Cuéntanos desde ya cuál es esa diferencia, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de sentidos psíquicos? Bueno, primero me gustaría empezar porque este tema es bastante interesante y muchas veces tenemos como que una confusión entre los dones espirituales y los sentidos psíquicos, y pasa que justo por la confusión no los llevamos a explotar como deberíamos. Entonces, haz de cuenta que los sentidos psíquicos y los dones son regalos que la energía creadora, universo, como tú le quieras llamar, Dios, nos otorgó antes de nosotros venir a este plano de existencia. Fue un regalo que se nos dio a todos los seres humanos, a todos. Entre esos regalos nos otorgó los dones, que los dones espirituales son aquellos que ahorita voy a adentrarme a explicarlos de manera mucho más específica, y nos entregó los sentidos psíquicos. ¿Qué son los sentidos psíquicos? Bueno, los sentidos psíquicos es todo lo que puedes ver, sentir, escuchar, oír. Son como los sentidos que tenemos, ¿verdad? Los cinco sentidos, o el famoso sexto sentido. Bueno, son como los cinco sentidos, pero súper desarrollados. Bueno, en esos tenemos lo que es la clariaudiencia, el clariconocimiento, la clarisensibilidad. Tenemos la clarigustativo, ¿verdad? Todos estos son los sentidos súper desarrollados. Todos los sentidos psíquicos son premonitorios y todos los podemos desarrollar. ¿Qué quiero decir? Confundimos los dones con los sentidos psíquicos porque los sentidos psíquicos todos los podemos desarrollar. O sea, todos podemos ver, todos podemos sentir, todos podemos escuchar, todos podemos tener el sentido psíquico del clarigustativo o la clariaudiencia. Todos los podemos tener. Solo que algunos tenemos los sentidos psíquicos mucho más desarrollados que otros. O sea, unos podemos ver más, otros podemos escuchar más, otros podemos sentir más. La diferencia con los dones y por qué la confusión y la importancia mía de explicarlo a la gente es que los dones son totalmente diferentes. Los dones es aquello que se te otorgó, es un regalo que también viene, que es mucho más fácil de hacer, es algo que se te da. Por ejemplo, puedo darte el don de la palabra, ¿no? Hay gente que viene con el don de la palabra y no hablo del que habla mucho, ¿verdad? O sea, no es como el que nos encanta chismear, ¿verdad? Aquí en México así decimos. No, hablo de que con la palabra puedes llegar a sanar, y la palabra no necesariamente tiene que ser la que pronunciamos, sino puede ser escrita. Entonces, a través de nuestra palabra podemos sanar. Dentro de los dones espirituales que todos tenemos el don de la sanación. Todos, tú, todos los que nos están escuchando, tenemos el don de la sanación. Solamente que lo enfocamos en diferentes áreas. O sea, haz de cuenta, yo tengo el don de la sanación y mi expertise es una área en específica, ¿no? Okay. Entonces, los dones que todos tenemos vienen con un expertise, con algo que se nos facilita. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de esos niños brillantes que dices, bueno, ese niño, ¿cómo es que nació y tiene tanto conocimiento y hace tanto y brilla tanto y a los 6 años ya terminó la universidad? ¿Cómo lo hizo? Bueno, es porque ese niño vino con dones ya desarrollados que se le facilitan ofrecerlos a la humanidad, a la vida, a sí mismos, ¿no? Entonces, el que crea música, por ejemplo, y que nació creando música, ¿verdad? Y que se le facilita, el que tiene una voz espectacular, aquel que sana a través de las plantas o de las medicinas, aquel que tal vez nunca estudió medicina, pero sabe trabajar el cuerpo de una forma tan específica que es sanador, aquel que trabaja con las manos y sana a través de las manos. Todos esos son dones espirituales. No son lo mismo que los sentidos psíquicos. Porque mucha gente dice, ay, yo fui con una persona que tenía el don de poder ver. Y entonces me dijo todo mi pasado y me dijo todo mi futuro y me dijo cosas. Y la verdad es que todo eso, porque esa persona tiene el don de ver. Ese no es un don. Ese es un sentido psíquico súper desarrollado que puede tener la persona, pero que tal vez no lo está desarrollando desde sus dones. O sea, puede ser que esa persona tenga su sentido psíquico desarrollado, pero no tenga el don, por así decirlo. Más o menos, no sé si te más va o a menos, quedar, ¿no? claro. Bueno, Jennifer, me encanta que traigas este tema. Creo que has traído mucho entendimiento con respecto a los dones y los sentidos psíquicos. Hace un ratito dijiste que todos podemos desarrollarlos. ¿Por qué existe esa creencia de que los dones o los sentidos psíquicos incluso son solo para unos pocos? Bueno, lo que pasa es que es mucho más fácil. Mira, ahorita la humanidad es mucho más fácil que creamos que eso no existe a que pueda hacerlo. Sobre todo porque creemos que para aquellos que lo tienen es porque nacieron siendo especiales, o que Dios los ama más, o que son personas que vienen a cambiar el mundo, o cosas de esas, ¿no? Entonces, y está bien, o sea. A todo ser humano nos encanta sentirnos especiales. Es parte de nuestro ego, ¿verdad? De la naturaleza que todos tenemos y todos quisiéramos decir. Es más, estamos tan llenos de contenido de películas de superhéroes que todos quisiéramos tener el poder de transportarnos y llegar a otros lugares o viajar por diferentes lados. Y eso nos hace sentirnos especial. Pero la realidad es que ya eres especial. No necesitas tener eso como para no saber que eres especial. Eres un ser único, eres un ser irrepetible, no hay nadie como tú. La forma en la que tú expresas tus dones y cómo puedes llevar tus sentidos psíquicos a desarrollarlo, eso ya depende de cómo te aprendas a diferenciar del resto. Pero yo siempre les hago esta pregunta a todos los que van a mis talleres o mis cursos. ¿Ustedes creen que haya un universo, un creador, un ser, un Dios tan egoísta que diga, a ti sí, a ti no, vete para allá? O sea, tú no, tal. Es como decir, entonces, a ver, entonces, bueno, o es aquí bien, bien malvadillo que nada más dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿no? O sea, a ti te toca, a ti no. Entonces, yo creo que este creador nos otorgó a todas las oportunidades de tener lo mismo, porque somos una imagen de esa misma creación. Entonces sería un poco ilógico creer que solamente algunos tienen la capacidad de poder desarrollarse a través de eso. Mi propósito, mi trabajo ha sido en este caminar ayudar a la gente a que descubra que también tiene dones y que puede vivir desde sus dones y que tiene sus sentidos psíquicos y que puede desarrollar sus sentidos psíquicos sin entrar en el miedo o en el morbo de decir, ay, es que si yo despierto mi sentido psíquico de la clarividencia, voy a ver muertos y descabezados y gente haciendo atrocidades y esas cosas que nos han metido tantas películas de terror, tanta ficción, que eso nos aleja de explorarnos en la capacidad de saber que somos seres que tenemos esa capacidad. La diferencia es que si logramos entender que tenemos dones y que venimos al mundo a servir desde nuestros dones y desde nuestros sentidos psíquicos, el mundo sería mucho más amigable. Te voy a decir por qué. Porque uno tiene muchos juicios y muchas etiquetas. Y entonces siempre estamos diciendo, ay, no, este es el otro, este es por esto, es por el otro. Pero cuando tú aprendes a ver desde los dones y aprendes a ver sin juicio, y aprecias el mundo desde diferentes formas, porque tus sentidos psíquicos, cuando se desarrollan, aprendes a apreciar las cosas de una forma diferente, empiezas a empatizar más con el otro, empiezas a entender más por qué el otro se comporta como se comporta, y en vez de irle a decir lo que debería de cambiar, te pones en el lugar de decir, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Cómo puedo hacer algo por ti? Y ahí es donde radica la diferencia. Entonces, para mí es un propósito muy fuerte, de verdad, ayudar a la gente a que se sepa cuáles son sus dones, cuáles esos regalos que el Creador les otorgó, pueden vivir y monetizar a través de ellos, pero también pueden desarrollar sus sentidos psíquicos. Y eso sería algo extraordinario, sin tener el miedo, ¿no? O sea, porque yo le digo a mucha gente, ¿quieres desarrollarlos? Y todo, sí, pero ya cuando están en la mera hora de desarrollarlos, porque se pueden desarrollar. Dicen, ay, no, pero que sea de día, no quiero ver, pero que no me vaya a salir algo, quiero que. Ah, tranquilos, lo primero que tenemos que hacer para poder conectar con ellos es reprogramarnos y quitarnos toda esa basura que nos hemos metido en nuestra vida creyendo que eso es una falsedad o una mentira. No es una falsedad, y no es una mentira porque todos han tenido premoniciones. De verdad, o sea, no hay alguien que no haya tenido una premonición o que no diga, ay, esto como que ya lo viví, como que ya lo experimenté. O sea, todos claro. lo hemos tenido. No puede ser que no haya alguien que no siente, que no diga, ay, esta mujer o este hombre me generó como que, ay, cosita, ¿no? O cuando abrazaste a alguien, si sentiste que no le caíste tan bien, si dices, ay, yo creo que le caí gordo. Entonces, todos hemos sentido eso, y esos son nuestros sentidos psíquicos. Están allí para protegernos, están allí para prevernos. Todos los sentidos psíquicos son premonitorios. ¿Qué quiero decir con eso? Pasan a veces milisegundos o segundos antes de que vaya a suceder y dices, uy, yo sabía que por esta calle no me tenía que ir. Uy, yo sabía que tenía que tomar esta decisión. E incluso nos ayudarían a no tener tantas relaciones tóxicas. Escucha, hay una cosa súper importante en esto que estás conversando y es la intuición. Fíjate, cuéntanos, mejor dicho, el papel que tiene la intuición en esto y por qué cuando sentimos esas señales o ese algo que no sé de dónde viene, a veces decimos, ay, por Dios, no. Viene del sentir, viene del sentido psíquico de la clarisensibilidad. La intuición se conecta con el sentido psíquico de la clarisensibilidad y está allí para decirnos que hay algo que tenemos que hacer o dejar de hacer para que nuestra vida nos vaya mejor. Esa es su función. La clarisensibilidad no se mete con el juicio, y eso es muy importante. La clarisensibilidad tiene una sola función, que es sentir, sentir. Tu sentir es esa primera sensación que viene y que dices, uy, es como, es muy rápida. Es algo tan rápido que cuando ya viene el juicio es cuando ya le metes la mente, cuando dices, será, no será, lo que sea. Ahí es cuando ya viene la mente. Pero lo primero que sientes es esa sensación de certeza de sí, aquí es o sí, aquí no es. Lo demás ya viene con juicio. Tiene una importancia muy relevante, la verdad, porque mira, yo siempre les pongo un ejercicio y se los voy a dejar aquí para que lo hagan, ¿vale? A toda la comunidad de Mindalia. Cuando estén en casa, para que ustedes sepan qué tan sensibles son y si meten mente o sentir, pídanle a alguien de su familia o agarra tres de tu familia o a dos, si no tienes mucha gente en tu entorno, agarra dos y en una bolsita meten ustedes tres algo personal, cada quien, pero que nadie se dé cuenta, o sea, que nadie se dé cuenta que está metiendo en la bolsita. Y metan en tu personal lo que sea, pero que sea tuyo. Después vas a tomar eso personal, lo vas a revolver, sacas el que no sea tuyo y no vas a abrir los ojos. La clarisensibilidad se conecta con el sentir. Entonces, si yo abro los ojos, me distraigo. Entonces, yo tengo que cerrar los ojos y sentirlo. Y yo estoy hablando del sentir, no de pensar qué es. Yo voy a sentir el objeto y voy a sentir de quién es y qué me transmite, pero no lo voy a meter tanta cabeza, sino cuando yo tome el objeto voy a inmediatamente decir qué siento y qué me transmite, con los ojos cerrados. Cuando hagas este ejercicio, entonces lo dices en voz alta, o sea, entre las tres personas que tengas ahí, dices, mira, yo sentí esto y siento que es de fulano. Ah, ok, pues si son tres, la persona no va a decir nada, se va a quedar callada. ¿Qué sentiste? Y la otra, a ver, ¿tú qué sentiste? Y así hasta que todos digan qué sintieron, entonces van a decir de quién es el objeto. Y les puedo asegurar que al hacer ese ejercicio se van a dar cuenta que en el sentir no se equivocaron. Cuando sintieron lo de la persona, pues sentí que estabas alegre, sentí que estabas triste, sentí que algo te preocupaba, sentí que una energía me erizó la piel, no sé cómo explicarlo. Lo que sintieron va a ser real. Lo que vino después de quién es, fue juicio. Entonces, el sentir y la clarisensibilidad nos ayuda mucho a poder discernir en que muchas veces nosotros estamos nada más teniendo juicios y no estamos sintiendo a la gente. Cuando conectas con tu sentido psíquico de la clarisensibilidad, vas a empatizar más con la gente cuando la toques, cuando la sientas, y vas a quitar el juicio. El juicio nos aleja mucho de todo. de todo nos aleja. Entonces, estos sentidos psíquicos nos ayudan a acercarnos mucho más. No te escucho, guapa, no sé si soy yo. A ver, ahora. Ahí ya, ahora sí. Ahí está. Muchísimas gracias, Jennifer, por esto que estás compartiendo. Ya hay preguntitas por el chat muy, muy interesantes, ¿sí? Que quiero ir trayendo algunas de ellas. Claro. Nos ha dejado, vamos a ver, Teresita. Ella nos dice, ¿cómo se desarrollan los dones? Siempre quise tener el don para mejorar a los niños. Bueno, mira, algo muy interesante de esa pregunta es que los dones no se desarrollan, los dones ya se tienen. O sea, por ejemplo, si a ti te gusta y tú te identificas que siempre te ha gustado ayudar a los niños, estoy tal vez muy segura que tu don venga por allí, que tu don venga de poder extraer o sacar lo mejor de ello en lo que son los niños. Entonces, identifica, por ejemplo, cuando uno tiene los dones, identifica en qué cosas eres muy buena, qué cosas se te facilitan. Si se te facilita trabajar con los niños, entonces ve a lo profundo de cómo era tu infancia cuando jugabas con el bebé, con la niñita, que lo cuidabas, que lo tratabas, que hacías. Todo eso te va a llevar a descubrir que es por allí. Y cuando te das cuenta que ese es tu don, la forma en cómo tú explotas tu don es ilimitada. O sea, tú te puedes dedicar a dar asesorías a los niños, a dar terapia a los niños, a dar canto en los niños. Todo lo que venga ahí, cuando es tu don, vas a poder fluir de una manera súper linda. Es más, todas las puertas se te van a abrir, todo va a empezar a fluir, el dinero llega por añadidura. Cuando son los dones, es algo que es fácil. Si tú lo quisieras desarrollar, se convierte en talento. Son cosas diferentes. Talento, sentidos psíquicos y dones son cosas diferentes. Cuando tú quieres que sea, no lo tienes y lo quieres desarrollar, claro que puedes. Pero ese es un talento que lo vas a generar con la práctica. Pero cuando es un don, es algo que no se te dificulta, es algo que tienes naturalmente, es algo tan fácil, tan simple. Tu don se conjuga con tu mente y con tu cuerpo, obviamente con tu espiritualidad. Pero es el conjunto del equilibrio de esas tres cosas. Entonces, más que desarrollarlo, es saber, si tú sabes que lo tienes, pues explótalo. Jennifer, muchísimas gracias. Antes de continuar con este espacio de preguntitas, me encantaría, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus terapias. Bueno, fíjate que doy terapias. En mis terapias muestro y les enseño a través de mis sentidos psíquicos. Veo el pasado. Vengo siendo una mujer despierta, porque pues me tocó venir despierta con mis sentidos psíquicos, yo nunca he estado del otro lado. O sea, yo nunca he podido dejar de ver, de escuchar, de sentir. Entonces, ocupando esto que vengo ya despierta en mis sentidos psíquicos, bueno, en mis terapias trabajo desde allí. Veo en imágenes nítidas tu pasado, vamos viendo tu presente y vamos viendo qué posibilidades hay en tu futuro y sobre eso aplicamos herramientas de la programación neurolingüística. Mi terapia la hago un conjunto de diferentes, es holística porque hago un conjunto de diferentes herramientas donde meto la parte mental, la espiritual y la física, ya que durante mucho tiempo yo la verdad decía, no, la gente no entiende. Yo decía, yo le digo lo que tiene que hacer y hace lo que se le vuelve a regresar. ¿Y sabes qué? Me pasaba mucho que la gente llegaba mucho conmigo. Primero me decían, ¿usted es la bruja? Y yo, no, yo soy la bruja. Pero luego me decían, es que traigo brujería, es que me hechizaron, es que me robaron mi marido, ¿no? Quiero que recuperara a mi marido y todas esas cosas. Yo decía, ay, no, yo no me quiero dedicar a esto, yo no quiero ser parte de esto. Y yo no entendía cuando le explicaba a la gente que así no era la vida, ¿no? O sea, que por ahí no era. Cuando conocí la PNL o la programación neurolingüística, entendí que es muy importante no solamente dar información de lo que veo, de lo que siento, de lo que escucho de la gente, sino también el reprogramarlos para que no estén repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, en mi terapia vamos a ver qué es la situación raíz que te generó lo que estás viviendo y sobre eso se modifica, se cambia y entonces es más como más rápida la forma de sanar, por así decirlo, ¿no? Porque se trabaja en puntos más objetivos, por así decirlo. Entonces, linda. Bueno. Muchas gracias, Jennifer, por además ponerlo al servicio y conseguir hacerlo de una manera integral. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto para ustedes también ser partícipes de estas terapias, como lo acaba de decir Jennifer. Ahora sí, vamos a ir con las preguntitas. Bien. Tenemos a Lau que nos dice, entonces, ¿cómo podemos servir al mundo y cómo afinamos nuestra intuición? Bueno, ¿cómo puedes servir al mundo? Yo le digo a la gente que sirvan de verdad desde sus dones y desarrollando sus sentidos psíquicos. Solo así podemos servir de una manera mucho más auténtica, porque nos hemos obligado a servir desde una estructura social a donde nos obligan a pertenecer siendo ingenieros, doctores, y todo eso está bien, pero es mucho más enriquecedor cuando tú haces las cosas por gusto, por pasión. Puedes estar trabajando horas y sentir que no te importa. Desde ahí puedes servir. Entonces empieza por reconocer si estás en el lugar en donde quieres estar. Y si no lo estás, pues empieza a regresar a tus dones y a desarrollar tus sentidos psíquicos, que son maravillosos, se los garantizo. Gracias, Jennifer, por tu respuesta. Ángela Gutiérrez nos dice, alguna vez me dijeron que tenía el don de curar con las manos. ¿Cómo confirmo esto? Bueno, si te dijeron que tenías el don de sanar con tus manos, date cuenta, por ejemplo, todo lo que creas a través de ella y que tanto, yo siempre le digo, los que te dan la respuesta de saber si ese es tu don es tu entorno. Porque a veces nos pueden decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que darnos cuenta si ese es el resultado de la gente. Entonces, preguntar en tu entorno qué has creado a través de la energía, cómo, porque sanar con tus manos no nada más es poner tus manos y sanar con tus manos, sino es, puedes crear, puedes dar un abrazo, puedes acariciar, puedes escribir, tus manos, el solo hecho, por ejemplo, yo que muevo mucho mis manos, esos movimientos están creando formas de sanar. Entonces, pregúntale a tu entorno cómo se sienten a través de lo que haces con tus manos, pero sobre todo, haz esta pregunta a ti. ¿Tú cómo te sientes con la energía de tus manos? ¿Tú cómo transmites cuando cocinas? ¿Cómo son los alimentos que das, las caricias que muestras? Y en eso vas a tener la respuesta. Y desarróllalo, porque sanar a través de las manos es bien bonito. Gracias, Jennifer, por tu respuesta. Remedios nos dice, mi hermana se le cruzan sombras, pero no sabe qué son, pero no tiene don. Acuérdense que dejamos claro que el poder ver sombras es un sentido psíquico que todos lo podemos desarrollar. Tu hermana tiene el sentido psíquico de la clarivisión y más desarrollado. Otros tenemos la clarisensibilidad, otros tenemos otro. Ella tiene el sentido psíquico de la clarivisión. Como tal vez no lo tiene completamente desarrollado, por eso ve sombras. Cuando tú desarrolles completamente tu clarivisión, vas a poder ver a las entidades de una manera mucho más nítida y te vas a dar cuenta que no son ni espectros, ni gente descabezada, ni nada de esas cosas. Bueno, te estoy hablando desde mi experiencia. Yo nunca los he visto así. Son normales. Se ven un poco diferentes, pero no se ven así. Y es muy importante que sepan que, pues, obviamente se pueden manifestar de acuerdo a tu nivel de conciencia. Entonces, nada más es cambiar la estructura, hacer la reprogramación para que aprendas a mirarlos desde una forma diferente, sin tanta cosa así. Pero lo que tiene tu hermana es la clarivisión. No es un don, el don es diferente a un sentido psíquico. Gracias, Jennifer, por responder. Ahora Estrella nos dice, ¿te proteges tu energía de alguna manera? ¿Podrías compartir tu experiencia? Sí, definitivamente hay que proteger nuestra energía. Nuestra energía es fundamental. Yo trabajo con mucha gente y cuando doy cursos o terapias es muy importante cuidar tu energía. Y hay una forma de protegerla que es con tu mano derecha, la pones en el timo, que es en medio de los dos pechos, y tu mano izquierda hacia afuera. Entonces tú cortas la energía que no te pertenece, te quedas con la que te pertenece, dices, esta no me pertenece, y yo cierro este campo energético. Es muy importante cerrar nuestro campo energético, y yo siempre le agrego una frase que digo, y me hago invisible ante los ojos de la maldad y visible ante los ojos del amor. Esa es una forma de protegerte, porque todo el tiempo estamos en contacto con personas, todo el tiempo estamos haciendo intercambio energético, somos energía, y es nuestra responsabilidad cuidarla. De esa forma nunca vas a andar así como, ay, me robaron mi energía. No, eso ya si no la cuidas, esa es tu responsabilidad. Jennifer, mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha sido maravilloso conectar contigo. Gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando, dejándonos sus mensajitos. Siempre es un placer. Yo les quiero recordar que este directo va a quedar en diferido también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver y compartir las veces que quieran, y que hay información muy, muy valiosa acá, que seguramente hay alguien que necesite escucharla. Así que, por favor, denle mucho amor a estos mensajitos y compártanlo. Jennifer, te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, solamente quiero decirles que cuando conectas con tus dones, con tu esencia, pero sobre todo con esa grandeza que tienes dentro de ti y que quizá está dormida, no va a haber fuerza alguna que detenga ese poder. Y cuando tengas ese poder, te vas a mantener en lo que sí quieres. Sin duda alguna, muchísimas gracias. Y por aquí vamos a andar dando lata más adelante, ¿vale? Un abrazo grande, Jenny, y te espero más adelante. Chao, chao.